sufras. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, para nada me sirve sin ti. Nuestra amiga Marta Lu nos invita a compartir este poema titulado Luna de Miel. ¿Qué será lo que tienen mis piernas que te tengo atrapado hasta en mis venas? Que prendes siempre la luz cuando entras, pero hoy, quitando la blusa blanca de primeras, precisamente en nuestra luna de miel, tan descaradamente. Cuánto te había imaginado en mi caminar, y no sé cómo hoy te haces dueño de mi mente, precisamente ahora, cuando cae lentamente la ropa mojada, colándose en nuestras vidas, tantas caricias con profundos gemidos de un eterno amor. Luna de cristal, que llevas hoy un brillo especial, será mi primera vez con un hombre ante mis pies y completamente desvestida ante ti, belleza mía. Hazme girar como un eclipse de murmullos intensos, donde tú me cubras con tu cuerpo y yo me enfrente a ti para poder llegar a ser una sola persona. El corazón no tendrá dirección porque los latidos nuestros serán como las manecillas de un dañado reloj, andando siempre revuelto, como si no existiera ese minuto en el tiempo, porque la luna de miel marcará nuestras vidas en la línea el tiempo. Vamos a escuchar ahora a continuación esa voz tan personal de Diego El Cigala con este bolero precioso titulado Amar y Vivir. Ambas cosas debemos siempre intentar hacer, amar y vivir. ¿Por qué no han de saber que yo te amo, vida mía? ¿Por qué no de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después nos ven llorar un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía, se vive solamente una vez. Hay que aprender a querer y a reír. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimera.

decir amor, me voy. Adiós, amor, adiós. No tienes que llorar. Por muy lejos que esté, me sentirás cerca de ti. Adiós, amor, adiós. Es hora de partir. Más pronto volveré a donde fui feliz. Goodbye, my love, goodbye. No tienes que llorar. Nuestra amiga Bego trae por aquí un poema de Olga Rodríguez de González y que comparte aquí con todos, titulado Tú y yo. Desde el fondo de mi alma estoy escribiendo estas palabras para un ángel que me enloquece cada día más por ser como es. Su forma de ser tan especial, que para mí no hay ni habrá en el mundo otro como él. Cuando ríe, cuando habla, me mata el corazón. Tiembla mi cuerpo y suspira mi alma. Me da energía tenerlo cerca, me da pasión rozar su piel y entre las sábanas fundir nuestro aliento y juntos convertirnos en un solo ser. Te lo dije, cada noche al cerrar la ventana, que entre nosotros no cabría jamás una despedida. Y el tiempo ha sabido atesorar ese cariño, y a pesar de mil amores, sigues aquí conmigo. Me gustaría recordaros a todos que aquí tenéis la posibilidad de solicitar esas dedicatorias a esas personas a las que queréis enviarle pues un mensaje en modo de música, en modo de canción, de estas que ponemos por aquí, esos momentos vividos y que te gustaría que ahora no lo olvidase ofreciéndole, como no, una canción. Para ello podéis hacerlo llamando al 954 66 22 22 de esta emisora. Y también podéis hacerlo, lo vamos a poner como una novedad, esto que ahora tanto se lleva del famoso WhatsApp. Bueno, pues me lo podéis enviar a mí al 629 64 1343. Lo voy a repetir para el WhatsApp. 629 64 13 43. Me enviáis el título de la canción,

me enseñó al final la vida, que a ese amor hay que volver. Héctor Girón ha querido compartir con nosotros, este buen amigo, una poesía del autor David Carrero Fernández Baillo. Título de esta poesía es ¿Dónde quedaron tus palabras? Como una hoja sin rocío en las mañanas de calor de este verano. Como un micrófono sin tu voz en las ondas que recorren miles de susurros. Como la revuelta mar sin olas en la orilla de arena blanca que te espera. Como palabras sin vocales en el libro inacabado de nuestras vidas. Como la sonrisa sin sonido en la boca que siempre acompañó mis palabras. Como esos ojos que se cruzaban en el tiempo y cualquier lugar. ¿Dónde quedaron tus palabras? ¿Dónde quedaron las mías? Es hora de hacer caer el muro que impide el triunfo de los olvidos, de las palabras y de lo que, aunque en otro tiempo fue más que amistad, ahora tornaría en ella. Voz de alguien que jamás olvidaremos, como es Rocío Jurado. Esta canción que la canta con esa fuerza como solo ella sabe hacerlo, o sabía hacerlo. Como yo te amo. Te amo,

al mirarte siento que el dolor despierta en mí.